Este ritmo es una máquina, máquina que fabrica esta cumbia que mata. Este ritmo es una máquina, máquina que te mueve, te sacude la mente, la mente, la mente. Dragones. Máquina.